soy el canoero que rema y rema, que rema y rema. Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema. Buscando la más linda, que es mi morena. La busco para darle cositas buenas. Yo salgo del río Sinú, río abajo, y sigo por el San Jorge, mirando de playa en playa todas las huellas que dejas tú. Mirando de playa en playa todas las huellas que dejas tú. Me deslizo por el Cauca y bajo hasta el Magdalena. Llego a Bocas de Ceniza y no encuentro a mi morena. Llego a Bocas de Ceniza y no encuentro a mi morena. Playera, playera, mi playerita, ¿por qué es que te vas? Mi playerita, ¿con quién tú te vas? Mi playerita, ¿a dónde te vas? Mi playerita. Este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero se va a matar. ¡Cumbia! Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema. Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema. Buscando la más linda, que es mi morena. La busco para darle cositas buenas. Me deslizo por el Cauca y bajo hasta el Magdalena. Llego a Bocas de Ceniza y no encuentro a mi morena. Llego a Bocas de Ceniza y no encuentro a mi morena. Yo diviso en alta mar la espuma que deja el barco. Seguro que se me lleva la mujercita que quiero tanto. Seguro que se me lleva la mujercita que quiero tanto. Playera, playera, mi playerita, ¿a dónde te vas? Mi playerita, ¿te vas a Buenaventura? Mi playerita, ¿o te vas a Panamá? Mi playerita. Este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero se va a matar.